Hoy en Música Anulada tenemos a mi alumna Ana Caballero, de la clase de cuarto C, que nos va a desear una feliz feria de Sevilla, y qué mejor manera que con una sevillana.